lugares nuevos, escuelas nuevas, billeteras llenas, y el agua y los ríos y la gente que, y el agua y los ríos y la gente que. 1994 creció el comité, ya no somos cuatro, ahora es conocido como el Frente Zona Norte contra la minería y toda su jauría. Hables de rapiña que quieren acabar con. Bueno, pues regresamos al programa Hijos de la Tierra y pues estamos escuchando algunos temas musicales aquí de la rocola socioambiental de Hijos de la Tierra, pero regresamos ya con más información. Y bueno, pues ahora vamos a hablar, ahora sí, de algunas cuestiones particulares del movimiento socioambiental en México. Vamos a iniciar hablando acerca de pues cómo quedó configurado ahora en México. Pues como ustedes saben, hay autoridades que son encargadas específicamente de las cuestiones ambientales. Particularidad o algo que se repite recurrentemente en todos los conflictos ambientales ha sido, por ejemplo, que la Semarnat aprobó el cambio de uso de suelo, que la Semarnat dio el visto bueno del impacto ecológico, que la Semarnat dio los permisos de construcción de tal carretera, que la Semarnat, en fin, la Semarnat ha estado involucrada en la mayoría de estos conflictos, ya que son ellos las autoridades competentes o incompetentes más bien, quienes han estado dando estos permisos. Por eso es importante saber cómo quedó después de este nuevo cambio de gobierno, o este cambio de gobierno con Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues este instituto, la Semarnat, fue creado en 1991 el Partido Verde Ecologista es el gran ganón de la Semarnat. Entró el PRI con Enrique Peña Nieto, entró en una alianza con este Partido Verde Ecologista, que de verde solo tiene el color del logotipo y de ecologista no tiene nada, pero así casi nada de nada. A veces un discurso ahí bastante tibio y raro, pero comúnmente este partido ha sido un negocio de unos cuantos. Y bueno, el Partido Revolucionario Institucional entregó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, al Partido Verde Ecologista de México, el cual ha sido cuestionado por sus manejos financieros y por sus posiciones ideológicas, y rechazado por los institutos políticos de perfil ecologista de otras partes del mundo, ante su aval a la pena de muerte, por ejemplo. Aquí en la ciudad Monstruo estuvo durante varios años tapizado con esos letreros gigantes que decían pena de muerte, sí a la pena de muerte, Partido Verde Ecologista. Y bueno, se nos hacía a todos, desde bastante agresivo, desde que bueno, pues hay mucha gente que estamos en la lucha abolicionista de la pena de muerte, porque creemos que esta es una pena netamente infame. Y bueno, pues el Verde Ecologista se ha caracterizado por promover este tipo de iniciativas. Este partido hizo alianza con el PAN, es decir, ni siquiera ha coqueteado con distintos partidos políticos según sus intereses económicos. Esto fue el caso de su alianza con el PAN en el año 2000, en las elecciones que llevaron a la presidencia Vicente Fox, pero entonces no obtuvo la Semarnat. En este proceso electoral se alió con el PRI y ahora se llegó a la dependencia federal encargada del medio ambiente. Juan José Guerra Abud, militante del Partido Verde Ecologista y coordinador parlamentario de Los Verdes, en la pasada legislatura será el titular de la secretaría. Acuérdense de este nombre porque es casi seguro que lo vamos a estar repitiendo en los distintos programas próximos de Hijos de la Tierra. Juan José Guerra Abud, este miembro del Partido Verde Ecologista, ahora secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Semarnat. Y bueno, Iván Restrepo, colaborador de La Jornada, señala en el artículo de Angélica Enciso del mismo periódico, señala que el PRI entrega la Semarnat al Partido Familiar, a un partido cuestionado por sus manejos financieros y por sus posiciones ideológicas como la pena de muerte. En El Verde, agrega Iván Restrepo, lo mismo cabe en familias y amigos de dueños del partido que gente de la bancada de la televisión. Y hay interrogantes sobre qué van a hacer con varios temas ambientales importantes para el país. En 2009, el apoyo del Partido Verde Ecologista a la pena de muerte llevó a los Global Greens a expulsarlo. El Partido Verde se alió con Televisa y si bien el tema ambiental no es prioritario, todo parece indicar que el Partido Verde Ecologista seguirá manteniendo e incluso incrementando su representatividad en México. Esto está señalado por un análisis que se llama La Ética Ambiental, estudio del caso del Partido Verde Ecologista de México, de Miguel Alvarado Cardona y Rolando Reynoso Pérez, del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre el Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional. El estudio menciona que el surgimiento del Partido Verde Ecologista no fue resultado de una lucha política activista o una fragmentación de algún partido de izquierda. Tuvo origen en la idea de un empresario que vio la oportunidad de crear un partido político novedoso y amigable, con el cual muchos mexicanos sentirían gran simpatía y se identificarían su propuesta verde. Y bueno, pues este proyecto lo pensó como algo muy rentable. Refiere que sin una agenda política que externe preocupaciones ambientales bien definidas durante la década pasada, el Partido Verde Ecologista se ha caracterizado por ejercer un exitoso pragmatismo, razón del paulatino aumento de su número de curules, sin la necesidad de presentar prestigiosos candidatos ambientalistas. Es decir, ocupan lo del ecologista para, pues, gente. Yo recuerdo de una señora que, bueno, pues ella decía, no, pues yo voté por el Partido Verde Ecologista porque se me hizo como el menos peor de los que estaban ahí, y le preguntábamos que por qué, y decía, pues, ¿por qué es ecologista? Pero bueno, si la señora se hubiera dedicado a darle un poquito más de investigación a el ecologismo de este partido, pues se daría cuenta, pues, que era muy nulo, ¿no? Y de ahí esta palabra de que es pragmático, es decir, como que solo por encimita lo dicen, pero por abajo, nada. De acuerdo con su página de internet, el Partido Verde obtuvo su registro en 1991, y como su misión plantea que es una organización de ciudadanos ecologistas comprometidos con el respeto por todas las manifestaciones de la vida, la protección del medio ambiente y la contención del deterioro ecológico, y cuya acción política se orienta a la promoción de un desarrollo sustentable que permita a los seres humanos vivir en una sociedad justa, libre y en armonía con la naturaleza. Ahora, a la Semarnat, además de su titular, llegaron a ocupar cargos relevantes otros miembros del Partido Verde Ecologista. De este partido son el subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, y el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, Rafael Pachiano Alamán. Jorge Legorreta Ordorica, jefe de Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia, fue senador de ese partido, y Francisco Elizondo Garrido, también miembro del Partido Verde Ecologista, ahora es coordinador general del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable. Es decir, que pues varias de las carteras de la Semarnat le fueron entregadas a este Partido Verde Ecologista, entre comillas, y que bueno, pues sin duda esto pone en grave riesgo, o mantiene el grave riesgo en el que está la desregulación ambiental en nuestro país. Es decir, si lo que hemos visto en los años pasados es que hay unas autoridades incompetentes que no han sabido responder la problemática ambiental en México, bueno, pues lo que vemos hacia futuro con estos nuevos funcionarios, a pesar de que tienen pocos días aún, pues sabemos por su trayectoria que tiene su partido, como la mayoría de sus funcionarios, pues que estamos en un grave riesgo. Se mantiene esta política de que, pues, con dinero puede ser comprada las voluntades de esos funcionarios, que bueno, pues éticamente no son pues lo más firmes posible que quisiéramos tener como gobernantes. Y bueno, pues el Partido Verde Ecologista también ha sido cuestionado por otros casos. Ahora, de hecho, el estado de Chiapas está gobernado por el Partido Verde Ecologista, por ejemplo, y bueno, pues el gobernador del estado de Chiapas es una imitación barata, por ponerle algún nombre, aunque no, seguramente al erario no le salió barato, de Enrique Peña Nieto, con todo y copete y con todo y casado con un artista y todo, y con una política ambiental que promueve, por ejemplo, las ciudades rurales y las grandes presas que se quieren construir allá en el estado de Chiapas. También el Partido Verde Ecologista, bueno, pues ha sido funcionario de Cancún. Han tenido la alcaldía de Cancún varias veces, y bueno, pues lejos de mantener las reservas ecológicas de esos lugares, ha impulsado también ese desarrollo inmobiliario turístico que ha venido en detrimento de estas zonas ecológicas. Y bueno, pues esto es lo que nos espera en los próximos meses, al menos en el caso de la Semarnat aquí en México. Y bueno, pues hay que estar atentos de lo que vaya a pasar con estos señores de la Semarnat, y pues para que la sociedad civil, para que la gente, los pueblos organizados, pues frenen sus malas intenciones, frenen sus malas actividades, y bueno, pues obliguen